La llegada del calor, ¿verdad? ¿Cómo se nota la llegada del calor? Se altera todo. Se altera todo, las hormonas se ponen como locas. ¿Cómo andás, Charito? Bien, estoy bien. Sí, se te nota. ¿Por qué te escotaste, Charito? Sí. ¿Por qué te tocas? No te pongas diario, Charito, no. No, Charito, no, no es necesario. Diario, pues yo. No, no se ve más nada. Y vos tapate un poco, te miré porque te veo así tan. ¿Qué, yo estoy tapada? Eres un hombre. Bueno, es una musculosa, ¿qué quiere que le ponga? Dale, está bien, bueno, me pongo las viejas, sí. Si Charito, ¿cómo estás, Charito? ¿Cómo están? Bien, todos. Te extrañamos todos, todos. Sí. No, te imagino, te haces una idea de la cantidad de mensajes que llegaban preguntando por vos, Charito. Sí, me tenía que venir ayer. Claro, y la gente diciendo, ¿qué pasa, Charito? ¿Cuándo estás? O sea, hubo gente ayer que realmente... bueno, nos contaban que parece que fue un récord, ¿verdad?, de prescripciones de antidepresivos y todo tipo de medicación. Gente que de no medicación. Fue, o fue muy temprano, sí, en el cementerio, pero a la hora tuya querían estar escuchando. Sí. Con no las portátiles. En los cementerios, uh-huh. Parece que no había gente en los cementerios. Venía... Bueno, pero vine hoy. Vine bueno, hoy. No, yo te cuento para que sepas hasta dónde la gente espera un poco tu momento, ¿verdad, Charito? O sea, bueno, amigos que me llamaban a casa, ¿qué pasó que no está Charito? Bueno, no sé, estará mañana, decía yo. Mucha gente, ¿verdad? Incluso en la calle me paraban mucho. Ayer, en un momento, por ejemplo... Sí. Ayer fui a ver un concierto. Fui a ver a otros que vengan a la trastienda. Y pararon un momento... Pararon un momento y se hicieron esa pregunta en público. ¿Qué pasa con Charito? ¿Por qué hoy no estuvo Charito? La verdad que un poco como que la ciudad habló de esto, ¿verdad? O sea, bueno, que pongan carteles en la trastienda ahora para explicar todo lo que pasó. Que ayer vine y no había nadie. Me tengo que ir de nuevo para casa. Pero te habíamos dicho, Charito, que no iba a haber programa. Pero no me dijeron cuál día de los moridos era. No, bueno, no, te dijimos. El martes no vengas, Charito, te dijimos. No, no. ¿Cómo celebran ustedes el Día de los Difuntos en Ecuador? Son celebrarlo, ¿no? Tienen como una... Sí, de celebrar. Hacemos unos bailes. ¿Unos qué? Unos bailes. Bailamos cada hombre la bomba de chota, nos nombramos... Y mucho sancocho. Mucho sancocho y bueno, y enterramos un huevo por cada familiar que murió, ¿no? ¿Entierran un huevo por...? ¡Sí! ¿Un huevo por cada familiar morido? Sí. Sí. Y tomamos té de hierbas, té de lenteja. ¡Qué asco, sí, eso, Charito! Sí, algún guiso licuado, lo licuamos y también lo bebemos. Y es todo tan rico y tan lindo ese día. Sí, sí. Y lloramos. El que no llora no se puede quedar. Tenés que llorar para estar ahí, para festejar que está morido y todo eso. ¡Y acá no lo festejan! ¡Salud! Charito, tengo un mensaje de mi madre. Dice, quiero que sepa, Charito, que fue un honor conocerlo en la presentación del libro. Sí, le mando un beso. Sí. Ella estuvo encantada, Charito, sí, con conocerte, dijo, parece. Dijo que parece que me oía. Sí, bien. Sí. Y bueno, está. Que te escuche. Te escucha. Sí, yo te no escucha. Oigo a ella. No, porque no sale en radio, sí, pero Charito. ¿Por qué no viene? ¿Cómo? ¿Por qué no viene? Por suerte no viene, Charito. No viene. No viene, mirá, por suerte, mirá lo que es. Por eso no viene. Pero por... ¿cómo va a venir mi madre a mi lugar de trabajo, ¿por... Charito? ¿Por qué tu madre? Pero yo tengo mi trabajo y ya tiene el suyo, Charito. Por el ruin de hijo que tiene, por eso no viene. No, no hace otro, se dedica a otras cosas, no tiene ese programa de radio. Voy con ella. Acá hay un espacio entre una silla, puede venir perfectamente. Yo no digo que no pueda venir, puede venir. América. ¿América? Sí. América, te estamos esperando, puedes venir cuando quieras, ya te puse la silla. Y bueno, va a ser un gusto, todos estamos tan contentos que quieras participar de... Yo la he invitado muchas veces, pero claro. Y si no, pues yo sé que a Salvador le molesta. Parece que va a ser una columna de crochet. De crochet, mi madre. No sabe de crochet. No sabe de crochet, mi madre, Charito. Yo no sé de cine. Pues yo no sé de cine. Vos sos una autoridad en el cine, Charito. Yo te vi hace unos días. Perdón, yo no sé si lo comenté esto, pero. Yo no sé si lo comenté, pero en oportunidad de ir a ver la película de Capusotto. Quedé realmente impresionado con todo el mundo del cine, ¿verdad? O sea, que... O sea, los respetos que tienen... No, no, los respetos que tienen para con Charito. Yo no lo podía creer, o sea... Se saluda de tú a tú con todos los popes del cine nacional. Pero o sea, Sanjurjo es tu mejor amigo. Mi más mejor amigo, sí. Sanjurjo es tu mejor amigo. Comemos ¿Mm? Antes de todas las películas, sí. Yo me como el pollo en la mostaza. Y en la mostaza. Es cierto. Qué vecino, San Jorge. Sí, acá en la Americana le mando un beso a San Jorge, a la señora, a la hija que vive en Rosario, Argentina. Sí. Es la mejor amiga. No, no, es la mejor amiga de San Jorge. ¿La hija o es otra? No, la hija está viviendo en Rosario, Argentina. Sí. Le mandamos un beso. Pero todos saludándola, Charito, No, ella es una diva del mundo del cine ahora, Charito. Sí. Bueno, así que sabés de cine, Charito, ¿sabés? Sí, aprendí, algo aprendí. Sí. Y como sé de cine, hoy voy a hablar de una película que es así como un poquito agresiva, un poquito violenta, pero el psicólogo me está ayudando. Les traje acá la boleta, hay que pagar eso. Boleta psicólogo, 36 horas de consulta, 450 pesos, sí. 16.200, pero vos estás loco. Hace 2 días que estoy yendo. Charito. ¿Dos días? Sí. Pero ya fuiste 36 horas de qué. Y lo que pasa es que me desahogo pila, me hace tan bien. Pero que sos la única paciente que tiene. No, bueno, me hace, ella viene otro paciente y yo me quedo ahí. ¿Cómo te quedás en la terapia de otro? Porque también me hace muy bien. ¿Cómo te hace muy bien? ¿Tiene problema el otro? Sí, bueno, ay, pero estás como comentando los problemas. Y yo hablo todo el tiempo así. Sí, y eso te hace bien. Y hay que pagarle. No, Charito. Pero a nosotros esta cuenta. 16.200 pesos. Llevásela al cuaderno. Esta cuenta sí, llevásela capaz que. Sí, a quien pueda. Le hago un cheque. Licuede, yo le puse que es una especie de mandata. Bien. Bueno, me ha ayudado pila por esas películas como las que vi el fin de semana, precisamente el domingo. No me provocan nada. Nada. Estuve viendo Soul 7 en 3D. Ah, So, el juego del miedo 7. ¿Zoológico? No. No, S-A-W. Sí, el juego del miedo 7, una película que, como toda película, tiene un público en realidad, ¿no? Las películas que son tipo infantiles, son para niños, las de amor para las mujeres, las de pelea para los hombres, las de Mirta Legrand para las personas que no pueden ver de luz en color, y las de Soul claramente para el carnicero. El carnicero va a ver esta película y va a aprender nuevos cortes. Ajá. O sea, es casi como un documental para un carnicero, es un instructivo. Así como el peluquero vive de seminario en seminario, el carnicero vive de película en película de este tipo. Muy bien. Una película que es para mayores de 17 años. Así nació La Picaña, me contaron, que era es un corte relativamente nuevo y nació así, mirando en una película de terror. ¿De eso? Sí. Ah, no, yo no sé, pues no soy carnicero, Charito. Pero me dijeron que, no, mira, estudiando una película de terror. Ah, sí. Bueno. Y otro, el Entrecot creo también nació así. ¿Así? Sí. Sí, sí, sí. Capaz que también, probablemente. ¿Estás tomando un asco? Sí, no sé. ¿Tú no comes carne? No, ¿qué te lo corte? Bueno, y la vamos a llevar de nuevo, entonces, porque no te veo, ¿eh? No, no vi ninguna. Te dejo el teléfono a la psicóloga. ¡Hola, no quiero ir! Vos me vas a escuchar todos los problemas, además. Ah, pues sí, me quedo ahí. La película esta es para mayores de 17 años. ¡Oh! ¿De 17? Sí. Sí, ahora es 17. ¡Cállate! Mayores de 17 años, sí. Sí. O para niños con penitencia, subidas de tono, ¿cómo? Ajá. ¿Le faltó alguna cosa de la lista del almacén? Es totalmente meritorio, pero puede llegarlo a este. No. Insulta a su propia madre con insultos como gorda, chancha y arrebatadora de la niñez. También son meritorios. También es causa, sí. Sí. Y si insiste mucho en que tiene un amigo que nosotros no lo podemos ver. Sí. Tu padre será tarada, pero no es ciega y no lo ve. Son meritorios para ir a verlo, ¿está? Lo pueden llevar al niño entonces o a la niña a mirar esta película, sí. En ese caso. Aparte, lo llevas y le llevamos y le abres por el miedo. Sí, es lo mismo que Cacho Bochinche. Ajá. Es lo mismo. Le haces como la cama, nene. Es el show de los niños. Sí. Tenés 30 segundos para meterte el túnel, que no se te falte el aire ni salgas violeta, que corras por la moqueta, que te rebales y te apreces el cerebelo y encima, lo más frustrante, que patees un bol a un árbol sin bolero. Eso realmente no merita la muerte, pero donde pierdes está el trastorno que te hace tu madre cuando vas a tu casa. Claro. Por realmente bajarle el orgullo es mortal. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo. Una cosa de las que vi en esta película es pasatiempo. Pasatiempo, todo tiempo pasatiempo en relojes. Uh-huh. En el cine el tiempo pasa más lento. Más lento que en la película. Los 30 segundos. Suele suceder. Eran como 8 horas sentada ahí aparte porque estaba todo el tiempo. Aparte, yo anoto. Soy una persona muy profesional. Sí. Y así estaba como media hora y volví. Habían pasado 2 segundos. Claro, no, igualmente yo te iba a decir, Charito, que aunque te parezca algo cuasi paranormal, esto es muy común, ¿verdad?, en el cine. O sea, suele suceder que el tiempo de la película... ¿Dónde venden los relojes eso? Porque a veces ando tan apurada que me da tiempo con un reloj de cine. Ah, te da el tiempo para todo. Vos decís, en dos horas todo lo que pasa, decís, bueno... No, pero viste que siempre las cuentas regresivas... Siempre demoran... Sí. Ah, si son de 20, demoran... ¡Yes! Dame lo que vamos a hacer ahora. No sé si está bien. Vamos perfecto. A hacer un recordamiento de algunas cositas de las películas anteriores. Bien. Eso. Sí, eso. De la franquicia, ¿nueve? Digamos. ¿Nueve? Así van, claro. Así van. Así ese ritmo van. Todos los Halloween, los viernes anteriores a Halloween de los últimos 6, 7 años, se estrena una película de estas. Bien. En el año 2004 se hizo la primera. Una película que filmaron acá en el baño del Hospital de Clínicas para abaratar costos. Dos personas tiran de los water closets, de la cadena de los water closets, y se les enríe la pata. Y bueno, la única solución es que... Sí, eso es de otra película. No es de eso. ¡Ocho! Sigue la cuenta regresiva. Y se tiene que matar uno al otro para salir. ¿En la uno? La uno era que se tenían que cortar la pierna. Se tenían que cortar la pata y es lo mismo. ¿Verdad? ¿Se mataban o se cortaban la pierna? Se tenían que cortar la pierna. Se tenían que cortar el pie y matar al que está enfrente. Ponele. Y yo estoy atada. Me corté el pie y te mato. ¡Eso es de otra película! ¡Siete! Bueno, en la dos, paso a la dos. Año 2005. Yo miraba mucho Gran Hermano. Y dijo, ¿qué pasa si yo en vez de 16 en una casa meto 8 en una fábrica de algo, les pongo prendas y la Gran Hermano, quien salga de ahí, que se gana una participación para todo el resto de mis películas? Bien. Y eso hicieron en la 2. Ganó una mujer, la Gran Hermana, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y le queda de ayudante. Amanda Young se llama. ¿Para qué memoria? ¿La actriz son o tres? La, o el, se da para adelante. El papel ya. Se llama así. ¿El papel? Son 4. El año 2007 aparece la esposa de Jisoo. Ah, de verdad que me comí la 3. Jisoo muere, pobrecito, con todo el éxito que tenía en ese momento. Deciden que igual tiene que morirse y muere. En la 4 aparece la ex esposa. En la 5, el año 2008, aparece uno que se hace pasar por él y continúa el legado. Qué linda palabra para mí. Basta que hay otra película. Acá me terminó el operador este. No, ¿cómo lo vamos a cambiar el operador? No, este estaba bien. Sí. Este está. ¡Seis! Sí. Esta pasó más tiempo en la cuenta regresiva. Sí, te voy a decir, nunca sabe. Y la 6 aparece el testamento. A ver, ¿quién se queda con los cuchillos? ¿Quién se queda con los cascos? ¿Quién se queda con el macaco y la sirvienta? Sí. Qué lindo macaquito es el. A mí no me gusta. Mira, vi unos cuantos cedres en el Yopir por Halloween. Había un montón de chisos ahí. Y la 7, año 2010, la Fiore el domingo la pueden ir a ver todos porque está en cartelera. Se mira con lentes de sol. ¿Por qué? Hay un 3D, problemita. 3D. Hay un problemita. No controlaron el tema de esto de la sangre, se te salta. Se le sale de la pantalla. Claro, acá es como que las tripas controlar. Se te vienen encima, la me imagino. Se te viene encima, la sangre se te viene encima. No sé, un recordamiento o algo, pero los del cine. No solo lentes de sol, un mameluco. Pero no te salpica, Charito. Mancha, es un efecto óptico, no te salpica la sangre. Uno cree, o sea, pareciera como que te salpica no todo, nada pero. No tengo nada óptico, ¿a vos te saltó algo? Sí, me saltó así. No, es que no te manchó. No, Charito, no te manchó porque no salta. El pan lo comen desde el piso. No, Charito, es un efecto. Bueno. Las trampas de las 7. ¡5! Hay demasiada sangre. Es la que tiene más sangre, más muertes, más trampas. ¿Esta? Más todo. Sí. ¿Es la última o sigue esto? Es la última. Sí, es la última de la saga. Deben decir siempre hasta lo mismo, que Charito, viene, claro. Dice Game Over. Sí, Game Over, pero eso para que la gente la vaya a ver. A ver. Y la próxima va a ser. Lo único que te voy a decir es: si vos, oyente, que te sigue escuchando. Yo creo que debe ser, perdón, ¿no? Debe ser. ¡Cuatro! La saga o la franquicia más rápida de producción de la historia. Y sí. Capaz van a salir unos japoneses haciendo una casa y mes. No bueno, sé. Pero del mundo, digamos, hollywoodense. Pero hollywoodense, 7 películas, es una por año. Es que no vi ninguna. Son siempre pocos actores. ¿Por qué? Empieza con mucho y después van quedando. No, vi solo el trailer de la 1, que son esos dos. Sí, no, hay más. Ahí está el tipo y eso, toda la película. No, ejemplo, hay más gente. No, pero sí, acá lo que quiero decir es: no es necesario haber visto todas para ir. Si tenés que haber visto la 1 para poder entenderla, la primera y la última. Ajá. Esta es la película que se hizo para que puedas entender todo lo más que evidentemente era inentendible, ¿no? O sea, ya lo habían hecho lo mismo con la 3, o sea. Seas madre. ¡Tres! Bueno, sigo, entonces, está en esta película, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Todos los sobrevivientes de todas las trampas, de todas las películas, de toda la gente que quedó viva, se juntan a comer un club. Pasado. Ajá. Y hay uno que está ahí, que es un intruso, que dice haber sido uno de los sobrevivientes. Y nadie se acuerda. Nadie sabe, y es que quiere armar un DVD con los testimonios de todos. Uh-huh. Pero esta persona está mintiendo y le va a quedar muy poco tiempo para que todo lo que diga sea mentira y no se convierta en verdad. ¡Dos! En una se me termina la columna, ¿eh? Sí. Está, pero me aviso con la duda. Está. A los fanáticos, entonces, presten mucha atención y vayan. A los que no vieron ninguna nunca, vayan. Les dejo en el Facebook. Muy bien. El teléfono de la psicóloga. Bueno. Después se arreglan con ellos. No sé, es una película muy linda. Un consejo para las partes que no querés mirar porque son muy sangrientas. Uh-huh. Te llevas una sopa letra, un auto definido. Bueno. Y de repente, Mar, hacia allí, miran. Planeta, cinco letras. Rojo, Charito. Rubí. Por las dudas, no vayas a ver una triple X si salpica, dice alguien por acá. Sí, salpica, sí. Chari, mi vida, se viene Scream 4. Vamos a verla juntos, pregunta Willy. Una pregunta. Estoy bastante desactualizada. La película de Capusotto ya se estrenó. Saludos. Bien. Díganle a mi indiecita bruta que empezaron las inscripciones de la Nocturna 2011. Que no pierda la oportunidad, mi analfabeta hermosa, dice alguien. No firma. Acá hay gente que te pregunta si viste la nueva serie de zombies, que a vos te gusta decir zombies. No la vi. Walking Dead, ¿no la viste, Charito? No la vi. Vamos. ¿Sos de mirar tele? No, no hay que ir, la dan en televisión. Porque capaz que cada tanto te podés mandar una. Sí, en tele. Porque hoy día hay muchas series muy buenas realmente. No, tengo un DVD así, un coso esos redondos. Pedile a Eloiso que ponete cable. ¿Todas fotos de Benicio? Toda foto, la pongo en la tele, es como un álbum de fotos de Benicio en el DVD. ¿Tenés la nueva de No, no tengo. ¿De Campari? ¡Oh, no! ¡Y se terminó la columna! ¿No tenés la foto de Campari? No tenés. Está con dos chicas, Benicio. Con dos chicas. ¿Con chiquilinas? Con dos chicas. Está con dos chicas, Campari. Con su Campari, con dos chicas. Sí, sí. Pensamos que lo habías visto, como tenías todo. La otra vez te dije. Dijiste, no sé qué. ¿Puedes Photoshop? No, mirá que hubo. No, yo me doy cuenta si está retocado y no, No, para nada, no, esa foto. Sí, mostrame, porque no te creo, en realidad que no te creo nada, no, es un poco así, Charito, mirá, vas a ver. Acá tenés, mirá. Mirá, acá lo tenés. Es un claro Photoshop. ¿Eso te parece un Photoshop? Mirá. ¿Qué es Photoshop? No, mirá. Abrazando a una mientras la otra le come la oreja. No, Charito, ¿qué te pasa, calma? ¿Qué te pasa, Charito? Un busto ahí, más sí. Escotada que vos, incluso, Charito. Sí, ese mío, ¿eh? Sí. ¿Dónde quedó el diario? ¿Me sirvió? Bueno, Charito, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar y a saber de nosotros el día viernes, ya con el pronóstico meteorológico. ¿Te parece? Sí, está bueno. Te mando un beso. Chau.